sido un proyecto muy lindo, de los más lindos que tengo. Tengo como 6 proyectos en Bogotá y este ha sido un proyecto que me ha llenado de vida, me ha llenado de poder seguir adelante. Muchos voluntarios que se han ido han vuelto porque les ha encantado el trabajo que han hecho y la huella que han dejado. Como es cuando se ve mucha diferencia en los niños, en el colegio, en construcción. Es súper gratificante poder ver los cambios que se han logrado. Bueno, Mónica, ese trabajo se lleva a cabo a través de voluntarios que vienen de diferentes países a impartir esos conocimientos en la lengua extranjera a esos niños. Sí, no solamente la lengua extranjera, pero también vienen a donar su tiempo haciendo construcción, recogiendo basura, recogiendo ladrillos, todo. Sí, siempre están. ¿De qué países hacen parte de este trabajo, de esta gran alianza? Está Nueva Zelanda trabajando conmigo, viene gente de Canadá, tengo gente hasta de Cuba que han venido a visitarnos, Estados Unidos, Canadá, Europa, Inglaterra, Irlanda, muchos países, realmente Australia, incontable, ¿no? La verdad, ha sido súper interesante poder saber que empezamos con un granito y el granito se ha crecido bastante, ha sido bien interesante. Nunca pensé que iba a tener tantos voluntarios en Colombia, pensé que iba a ser proyecto de dos voluntarios, pero resultó siendo un proyecto súper grande, sí. Mónica, ¿cuánto tiempo con esa labor? Llevo desde el 97 trabajando, pero aquí en Colombia solamente un año y ha sido, de verdad, no tengo palabras, ha sido maravilloso. Ricardo, llevamos un año trabajando, un año oficial con los voluntarios, más yo vine a trabajar como voluntaria y con un inglés trabajamos acá hace 6 meses antes de traerlos y nos encantó la organización, nos gustó la directora, el colegio como tal y pues decidimos realmente empezar a traer voluntarios acá. Bueno, Mónica, para más adelante, ¿qué expectativas tienes? No, pues lo ideal es poder ampliar el colegio, que todos los chiquitos estén tomando inglés, absolutamente todos, y especialmente aquí en Soacha, pues estamos hablando de Soacha específicamente. Y lo ideal es que más adelante, pues no solamente sea proyecto en Bogotá, pero en otros países, en otras ciudades.